Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Radio EBR te presenta en su programación habitual. Un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el rock y el metal por radioebr.org. Queridos amigos de Radio EBR, queridos amigos de este espacio de rock y metal aquí por radioebr.org desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos transmitiendo, por supuesto, en vivo hoy domingo 6 de julio de este 2025. Y qué mejor que arrancar este nuevo programa por Radio EBR, el programa número 135 ya, 135 de rock y metal, que ni más ni menos con el queridísimo, gran Ozzy Osbourne, que ayer dejara un nuevo legado con un nuevo concierto de despedida ahí en Birmingham, en Reino Unido, en Inglaterra. Y qué mejor que comenzar el programa de esta manera, ¿no? Creo que es un buen comienzo y un buen homenaje también para el querido Ozzy, con todo el gran, gran legado que nos ha dejado para siempre, para siempre. Vamos con I Don't Know, ¿eh? Así arrancaba ayer Ozzy Osbourne en su despedida, en su concierto definitivo, ¿eh? I Don't Know, en vivo, por Radio EBR, para todo el mundo, vamos. Y así arrancaba este programa, mejor dicho, así arrancaba Ozzy Osbourne ayer en Birmingham, en Inglaterra, y vamos a seguir con un poco más de ese concierto de ayer. Vamos. Crazy Train ahora. Tren loco. Otro temazo histórico. Vamos con Ozzy. queridísimos, y Osborne despidiéndose, por lo menos en los escenarios de todo el mundo. Este comienzo de este programa va dedicado a un grande en serio, Ozzy Osbourne. Y vamos con una más. Vamos con otra clásica canción de Ozzy, otro clásico canción de los 80s, otra clásica balada metalera, rockera, que va a quedar por siempre. Son esos legados que quedan, como por ejemplo Still Loving You de Scorpions, bueno, tantas canciones que no solo tienen que ser baladas, ¿no?, para quedar en la historia, obviamente. Vamos con una más de Ozzy en este comienzo, en un número de programa 135, así está bien dicho, se me mezclaron las palabras y las ideas, así que vamos con una más de Ozzy en el concierto de ayer en Birmingham, para todo el mundo, obviamente. Y compartir este programa con ustedes, obviamente, y el arranque merecidísimo con Ozzy. Vamos con Mama I'm Coming Home. Subí el volumen nomás. los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Ozzy Osbourne dando el comienzo a este programa número 135 ya de Rock y Metal, mientras estoy aquí con unos, comenzando con unos matecitos, mientras arrancamos este programa por Radio EBR, radioebr.org. Queridos amigos, qué emoción la de ayer. Imposible no emocionarse para quienes estamos en este palo del rock y el metal, por todo lo que significa el legado de Black Sabbath, por todo lo que significa el legado, por supuesto, de Ozzy Osbourne, y el legado de tantos artistas que ayer se hicieron presentes en esta despedida de Ozzy con Black Sabbath y, por supuesto, con su proyecto personal, luego de estar luchando, si se quiere, obviamente, contra todos los problemas de salud que acarrea el querido Ozzy, que tiene ya 76 años de edad, 76 años de edad para Ozzy, y el próximo 3 de diciembre cumplirá 77 años. Qué loco, mi año de nacimiento. Bueno, hagan las cuentas, hagan los números. El próximo 3 de diciembre el querido Ozzy va a cumplir 77 años y se lo vio muy feliz ayer en este super mega evento que, por las cifras que se pudieron leer por ahí, más o menos 42.000, 43.000 personas disfrutando de este evento que duró aproximadamente unas 10 horas, más o menos. Imagínense con todas las bandas que se presentaron, con los mega proyectos que se presentaron ayer. Por ejemplo, este evento contó con la presencia de bandas como Mastodon, Rival Sons, Anthrax, otra legendaria, la banda Hailstorm, Lamb of God, Alice in Chains, la mismísima Gojira desde Francia, ni hablar de Pantera. Se vieron algunos videos ahí de Pantera que han podido compartir algunos usuarios, con la presencia de James Momoa ingresando al pogo con toda la gente, la presencia de bandas como Tool, Slayer, Guns N' Roses, Metallica, incluyendo obviamente en el cierre a Ozzy Osbourne y a la legendaria y gran Black Sabbath. Les decía, imposible no emocionarse, no solo al verlo a Ozzy, sino también por el legado que nos ha dejado. También tuve la suerte de ver a Ozzy en algún que otro Master of Rock aquí en Argentina. Tendría que recordar bien el año, pero recuerdo una presentación en el estadio de River Plate, si mal no recuerdo, donde eran Master of Rock que se presentaban con otras, obviamente, con otras agrupaciones, entre ellas Kiss. Recuerdo de aquí a Rata Blanca. Se presentó arrancando el evento Hermética, ni más ni menos, con Ricardo Iorio y Claudio Connor y toda la banda. Luego se había presentado Rata Blanca, había estado la banda Korn, que me había sorprendido mucho, porque no era de escuchar a Korn. Conocía la banda por algunas canciones, pero nunca me había llamado la atención. Pero cuando los escuché en vivo, me volaron la cabeza. Tremendo el show que dio Korn aquí en Argentina, en aquel evento. Si mal no recuerdo, hubo una presentación, no me quiero confundir, pero Black Sabbath no. Black Sabbath estuvo con otro evento donde también estuvo Kiss sin maquillaje, y donde en las voces había estado el grandísimo Tony Martin. No tenía a Ozzy en esa presentación, sí a Tony Martin. Pero en ese evento que les decía en River Plate, sí cerró Ozzy, y un gran recuerdo al escuchar estas canciones. O sea, se me vienen a la memoria, a la mente, al cuerpo, todo lo que había disfrutado aquel concierto. Obviamente con un Ozzy más activo, obviamente, arriba del escenario, caminando para todos lados, con esa manera de que tenía de llevar el show como frontman. Un show inolvidable, que de hecho me da ganas hasta de buscarlo para volver a revivirlo. Y allá se lo vio muy emocionado, saliendo desde abajo del escenario en una... en un sillón, viene a ser, en una especie de sillón grande, todo color negro, con unas decoraciones, y muy feliz, y bueno, interpretando las canciones de la mejor manera que los podía hacer. Imagínense que hace tiempo que Ozzy no podía salir a ningún escenario porque por su estado de salud, y bueno, fueron 5 o 6 canciones de su etapa solista y 5 o 6 canciones de su etapa con, ni más ni menos que con Black Sabbath. Difícil agregar lo que se vivió ayer, si bien se lo viví desde este lado, lejos de Inglaterra, pero emocionarse desde una pantalla, ¿no? Y me imagino lo que habrá sido para esas 42.000, 43.000 almas que disfrutaron de semejante evento, como les decía, de más de 10 horas de concierto, con la presencia de muchísimos músicos destacados que ya les he nombrado, y bueno, con todo lo que implica semejante evento. Desconozco cuál era el costo de las entradas para este show. No lo sé, me pareció ver en algún video algunos argentinos que conozco de aquí, de bares, de compartir charlas y noches aquí en bares rockeros aquí en Buenos Aires, y me pareció, y si no eran ellos, eran muy parecidos. Había un muchacho que obviamente le decían el Chino, imagínense por qué, por sus ojos rasgados, que en un video apareció, no me acuerdo si es en Crazy Train o mismo en algún tema de Black Sabbath, que hasta lo paré y lo retrocedí para ver, y me parecía que era el queridísimo Chino, que lo debo tener de contacto por ahí en Instagram, y de hecho le voy a mandar un mensaje luego para ver si él estuvo ahí, porque era igual. Ojalá haya estado ahí y disfrutado de este super mega evento, inolvidable, inolvidable concierto que va a quedar. Me imagino que, claro, va a salir dentro de poco los DVDs y todo el material referente a este gran evento, con la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios. Ahora sí se pudo despedir de la gente, algo que no había podido hacer, porque leí algún comentario un tanto desafortunado, ¿no? Por ahí que decían, ¿cómo se puede presentar Ozzy de esa manera, sin poder pararse, hasta en algunas canciones desafinando? A ver, es lo que pudo hacer Ozzy. O sea, no tenía... Estamos hablando de una persona de 77 años que ha probado toda droga posible por haber. A ver, digamos las cosas como son. Y ni hablar del alcohol. De hecho, está la anécdota que lo despidieron, más que anécdota, es historia esto, que lo despidieron de Black Sabbath porque no se podía mantener en pie ni siquiera en los ensayos, en la época durísima de Ozzy, con sus vicios, con las drogas, con el alcohol, y no podía ni levantarse ni ensayar con Black Sabbath, por eso fue despedido allá por los años 80. Y fue la mismísima Sharon, su pareja, quien recomendó a Tony Iommi, ni más ni menos que a Ronnie James Dio, para integrar a Sabbath. Y eso es algo de público conocimiento, o sea, Ozzy no podía ni ensayar. De hecho, la mismísima Sharon fue quien lo rescató, digamos, de la segurísima muerte. Y parece increíble que esté aún en vida, aún con vida Ozzy, con todo lo que le ha tocado vivir, con todos los vicios y demás, y que todavía esté ahí, que lo podamos ver. Realmente generó mucha emoción. Entonces imagínense que parado no iba a poder estar, ni siquiera puede estar parado. Y sé que no es que lo se presentó de esta manera porque por una cuestión de comodidad, no, o si no podía ni pararse. De hecho, en su vida no lo hace. Entonces hay alguno que otro video por ahí que se pueden ver, que él está caminando cerca de su casa por una vereda, pero eso hace un par de años atrás. Entonces, poder volver a disfrutar y despedirse de su público, ni más ni menos que en Birmingham, un lugar donde la cuna de Ozzy, donde él nació, y qué mejor lugar, ¿no?, que elegir a Birmingham. Bueno, dicho esto, la mayoría, obviamente, de los comentarios en las redes son todos muy, pero muy satisfactorios, y con gente que lo vivió de distinta manera en distintos lugares del planeta con mucha alegría. Y así, y de hecho, no pude ver ni siquiera la presentación de las otras bandas que han tocado en este gran evento, en este mega evento. Pero bueno, a medida que corra la semana iré buscando material también. De hecho, vi algo de Anthrax también por ahí, muy bueno. Bueno, la verdad que hubiera sido fabuloso estar en ese super mega evento, ¿eh? Así que quienes pudieron asistir y los argentinos que pudieron estar ahí, la verdad, los felicito, ¿eh? Ha sido algo que no se van a olvidar nunca más. Este es el comienzo, así que comenzamos. Creo que merece. Va a haber alguna sorpresita por ahí también de este evento de ayer en este programa, pero ahora les voy a compartir. Obviamente vamos con más música, vamos con un triplete de un par de bandas que debutan en este programa y otras que no. Por ejemplo, Jellusic ha sonado, pero vamos a escuchar primero a la banda Leverage con Hellbound Train, y luego sí vamos a escuchar al querido Dino Jellusic con el tema Seasons, y luego a la banda Notorious con Vuela Alto, Flying High. Y claro que volamos alto con este comienzo con Ozzy Osbourne, así que dale volumen, que esto recién comienza. Bueno, escuchamos en este bloque que pasó recién, este programa 135, a Leverage con Hellbound Train. Luego escuchamos a Dino Jelusic con Seasons. Y por último a la banda Notorious con Flying High. Bueno, le quiero mandar un abrazo gigante, un beso grande a mi querida amiga Juliet, que está cumpliendo años hoy, así que no estaba equivocado. Hoy es tu cumpleaños, querida amiga, así que bueno, pronto nos estaremos viendo para brindar y por qué no volver a festejar tu cumple. Así que espero hayas tenido un día, bueno, todavía no terminó el día, así que la hayas pasado lindo, a seguir disfrutando de tu día, de tu cumple. Un abrazo enorme y bueno, larga vida, por supuesto, un abrazo gigante, así que espero pronto nos volvamos a ver, querida amiga. Claro, estaba leyendo porque vi algunas imágenes de lo que fue el evento de ayer de Ozzy. Que se lo vio a Steven Tyler también, claro, porque hubo unas presentaciones como unos megaproyectos haciendo canciones de Sabbath y de Ozzy, y entre los invitados estuvo por ejemplo Tom Morello, Steven Tyler, que le decía, de Aerosmith, Bill Corgan, Jack Black, bueno, el queridísimo legendario Sammy Hagar de Van Halen, David Draiman, Whitfield Crane, o sea, hubo varios invitados a este super mega evento. Obviamente faltan muchos más, porque hay una foto icónica que se sacó antes del evento donde están todos los músicos Ozzy en el medio, en su sillón, y todos los músicos rodeándolo. Había un video por ahí en YouTube, si es que no lo bajaron, donde se ve esa previa a lo que fue el evento de ayer, donde se ven a los distintos músicos ingresando al camerino, porque si no era un lugar grande, como un hall, donde estaba Ozzy, y van ingresando de a uno, James Hetfield de Metallica, bueno, van ingresando todos los músicos a sacarse un par de fotos, que esto quedará obviamente para revistas, fanzines y el próximo lanzamiento de todo el material que va a salir seguramente de este super mega concierto. También en un ratito voy a estar hablando un poco del Mundial de Clubes, que ya tiene los cuatro semifinalistas, pero bueno, en un ratito voy a estar hablando un poco de deporte y de algunas cosillas más. Bueno, qué mejor que seguir con este programa musicalmente hablando, y vamos a ir ahora con una banda mexicana que algunos programas atrás presenté por primera vez, y presenté lo que había sido el lanzamiento del próximo disco, que se llama The Ghost of Katrina, el fantasma de Katrina, y que este disco va a ser lanzado el próximo 11 de julio por todas las redes. O sea, dentro de un par de días nomás, este disco de la banda Laguna va a estar disponible en todas las plataformas para poder disfrutarlo completo. Esta banda de hard rock, AOR, bien rockera de México, que no conocía y que tuve el placer de compartir con ustedes y presentarla hace unos programas atrás. Bueno, es el momento de presentarles el segundo single de difusión de este disco, The Ghost of Katrina, que, como les decía, será lanzado dentro de unos días nomás, 11 de julio, en todas las plataformas, incluyendo YouTube, por supuesto. Vamos a escuchar ahora el segundo single que se llama Living on the Line en este programa número 135. Y luego escucharemos a el guitarrista Gus Chi, ni más ni menos que con el gran cantante chileno Ronnie Romero, y la canción My Premonition. Y por último escucharemos a Moonshot con Arms Around Me, brazos cerca mío, cerca de mí. Bueno, vamos con Laguna, el segundo corte de difusión. Dale volumen porque no te vas a arrepentir. Vamos. Give me days. when I asked you to help me sleep, I remember trying to turn off your needs. I remember I was listening to your breath as you slept. I remember I was laying bare still. I remember dreams of cycling. I remember when I pulled myself away. I remember it like yesterday. From home, I remember my mother driving south. I remember when I woke up in the middle of the night alone. I remember when you called to say I got hurt. I remember I was thinking this guy is dirt. I remember saying at the age of 10, if I'd a gun, I'd kill you. Fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Estamos de vuelta, estamos de vuelta luego de este bloquecito, si se quiere, jarroquero, ¿por qué no? Escuchamos a la banda mexicana Laguna con Living on the Line, el segundo corte de difusión de lo que se va a estrenar dentro de un par de días, el nuevo disco completo por todas las plataformas de esta banda de México. Luego escuchamos a Gus G, este gran violero, junto a Ronnie Romero con My Premonition, y por último al grupo Moonshot y Arms Around Me, algo así como brazos a mi alrededor. Y bueno, ¿qué pudo haber pasado en estos minutos? Y se me enfrió el agua del mate, todo mal. Así que ahora, cuando ingrese en el próximo bloque, vamos a ir a calentar un poco de agua para mi mate, que se me enfrió mal, está pálido. Qué feo que se ve. Bueno, vamos a darle vida enseguida. Aparte, necesito unos matecitos. Bueno, si bien subió la temperatura, mejor dicho, en estos últimos días, porque había sido un infierno helado Buenos Aires y toda la Argentina, pero hubo un día que hizo, no hace mucho, menos 7 o menos 8 grados de térmica aquí en Buenos Aires, imagínense, o me imagino lo que habrá sido en otros lugares de Argentina, pero se sentía muchísimo el frío, menos 8 o menos 7 grados de térmica, realmente no la pasé tan bien, pero bueno. Todo el auto congelado, los vidrios congelados, todo bueno, preparando ahí alcohol fino para el vidrio, para sacar todo el hielo. Bueno, hoy estamos un poquito mejor y ayer también, pero veníamos de unos días con mucho frío. Y bueno, no sabe, con café, con mate, o sea, té, todo calentito, todo muy lindo, pero no lograba entrar en temperatura con mis manos y mis pies. Bueno, le quiero enviar un caluroso saludo, un gran abrazo, un enorme beso para mi colega Ney Stream, que me diseñó una vez más el video promocional, digamos, de este programa número 135, que lo compartí en las redes e incluso en mi dispositivo en el estado de WhatsApp y también en la plataforma TikTok, así que también ahí se anunció este programa en estos días, y con un hermoso video con imágenes y la música espectacular, así que muchas gracias a Ney Stream por la colaboración y por el aguante a este humilde programa de rock y metal, Así que bueno, va el saludo. Quiero enviarle un saludo también a el amigo Lautaro, hincha del Porro. No sé si fue a la cancha hoy. Vi que el equipo perdió 3-0, lamentablemente. Así que bueno, si fue, le habrá pasado mal. Bueno, un saludo a mi querido hermano Andrés. Hace un ratito estuve ahí compartiendo también una tarde familiar, si se quiere, merendando un poco. Bueno, pero voy en el transcurso del programa con más saludos. Quiero saludar, por supuesto, ahora también a la genia de Julieta Barreiro, que es el espacio del programa donde les voy a presentar material de la querida Jula Rock. Julieta querida, que nos vimos así muy esporádicamente, un flashazo en el show de el Master of Rock o Monster of Rock pasado, donde se presentó, entre otras bandas, la gran Sabotage, una de las bandas que tanto queremos, tanto Julieta como quien les habla, y pudimos disfrutar de ese gran concierto de Sabotage. Y estuve viendo por ahí, y querida Julieta, te felicito por la púa de Sabotage, digamos, encarnada en un colgante que te quedó espectacular. Vi alguna foto por ahí que has compartido en tu Instagram personal y te quedó genial. Qué buena idea que tuviste, qué buena idea de que un recuerdito de una púa quede no solo ahí perdido en un cajón o en algún lado, sino poder llevarla con vos como un colgante. Quedó precioso, la verdad que te felicito, muy bueno el laburo que te hicieron, y qué mejor que llevar el amuleto y el recuerdo de esa púa, de ese show, con vos a todos lados. Bueno, además de compartir la pasión por Sabotage y por el rock y el metal, les voy a presentar ahora a lo que es este trabajo de la querida Julieta, donde por ejemplo allá por el año 2021 compartiera en distintas plataformas un disco que tenía 6 canciones, tiene 6 canciones, que se llama Generación Rock, y lo pueden buscar en YouTube, Generación Rock, este primer disco de Hula Rock, así lo pueden buscar, Hula Rock, Generación Rock. Es un disco que tiene 6 temas, 6 canciones, de hecho una de esas canciones que está en este disco del 2021 va a sonar enseguidita nomás, que es la canción Conmigo. Pero les voy a presentar también un par de canciones que tienen que ver con el nuevo trabajo de Hula. Y hace un par de días nomás presentó en su propio canal de YouTube la canción Es Hoy. Es Hoy, por supuesto. Hoy es el momento. Y hoy es el momento de presentar debut. Con todos los honores para Julieta Barreiro en este programa de rock y metal por Radio BBR, debut oficial. Y qué mejor que presentarles un 3x1. Si quieren rockearla toda, ¿querés rockearla? ¿Te querés darle más energía a la tarde del domingo? Esta tarde ya, bueno, tarde noche, ¿no? 21 a 10 horas aquí en Argentina. Si querés rockearla más y querés darle mucha energía a este fin del domingo y comenzar la semana a puro rock con todo el poder, dale volumen nomás, porque te voy a presentar un 3x1 espectacular de Julieta, de Hula Rock. Y vamos a escuchar, aparte de la canción que se presentó hace un par de días en su canal, estrenando video, interesante, muy buen video, la canción Es Hoy, también vamos a escuchar una canción que tiene que ver, un single con este nuevo trabajo de Julieta, que se llama De Pie, así es, De Pie. Entonces le voy a presentar este 3x1 cuando enseguida me voy obviamente a calentar mi agua para el mate. Dale volumen, porque vamos a escuchar lo nuevo de Hula Rock en este programa 135 y en este merecidísimo 3x1. Vamos primero con lo que se estrenara hace un par de días en su propio canal. Un abrazo gigante para Julieta, te felicito por el gran trabajo, a toda la banda, y el video que quedó genial. Vamos con esta canción. Es cuando es hoy. Dale volumen nomás. Sin pensar, sin dudar. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Bueno, escuchamos a la querida Jota Barrey, 135 de rock y metal. Escuchamos un poco con lo nuevo de Julieta, con la canción Es Hoy. Lo escuchamos una grabación en vivo en el de aquí. La canción. Y por último, escuchamos un trabajo también ahora, de este año 2025, con la canción De Pie. Después que roban, racistas, racistas dementes, basuras que condenan inocentes. Siempre hay algo en contra o a tu favor, porque das tu vida al que nada te dio. Bueno, como lo prometido es deuda, les dije que iba a hablar un poquito del Mundial de Clubes. Ayer hubo una tremenda desgracia, ¿no? En un choque entre el arquero Donnarumma del PSG y una disputa del balón, y el jugador Musiala del Bayern Múnich. Bueno, impactante las imágenes, impactante el video del choque. Y hoy se conoció la lesión de Musiala, y según el parte dice que sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo. La imagen es tremenda, tremenda. El club dijo que Musiala viajó hacia Múnich desde Orlando y que va a ser operado en breve para empezar la recuperación. Este fue el comunicado oficial del Bayern Múnich, luego de conocerse el grado de la lesión de Musiala. Realmente es una imagen muy fuerte. En una disputa del balón, luego de la lesión y que se fuera retirado del campo de juego en camilla, parte del estadio, cada vez que tocaba la pelota el arquero del PSG, Donnarumma, había silbidos y demás. No estuvo bueno eso, porque, a ver, no hubo intención de hacer eso, fue simplemente una disputa del balón donde lejos está de haber habido mala intención. Algunos dicen que se podía haber arrojado al piso el arquero de otra manera. Bueno, son situaciones que pueden pasar en un campo de juego. No hubo en este caso, como se dice en la jerga, ¿no?, mala leche, no hubo mala intención de querer lesionar al rival. Fue una disputa del balón, y la imagen es clara. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que Musiala va a disputar una pelota difícil, que era difícil ganarle al arquero en esa corrida, y bueno, en esa cuestión de ir a todas, ¿no?, cuando un delantero y un futbolista va a todas las pelotas por haber, sin miedo. Y bueno, no fue fue una desafortunada la lesión que sufrió, muy grave. Y bueno, esperamos la pronta recuperación para quienes amamos este deporte y queremos verlo de nuevo en un campo de juego. Aparte, bueno, luego de esa lesión es como que el partido cayó un poco en un pozo. al verlo así, con tanto dolor y como estaba siendo retirado del campo de juego. Bueno, dicho esto, respecto, hubo resultados bastante sorprendentes en este Mundial de Clubes. Uno de los últimos que pasó esta semana fue la derrota ni más ni menos que del Manchester City, en un partido inolvidable donde el Al Hilal, sorpresa, sorpresa de este torneo, una de las sorpresas, derrotó ni más ni menos que al Manchester City del Pep Guardiola, con todas sus figuras, con los millones y millones que vale esa plantilla, con un resultado que fue a la largue, porque el partido terminó 3-3 en el global de los 90 y pico de minutos que se jugó. Fue a la largue, y en el alargue el Al Hilal se impuso por 4-3. Ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo porque mucha gente no tenía al Al Hilal como un equipo que podía sorprender de esta manera y dejar afuera al Manchester City, candidatazo a jugar, a jugar por lo menos las semifinales o la final de este torneo del Mundial de Clubes. Bueno, el Al Hilal, que perdió, ya quedó afuera porque luego de superar al Manchester City, perdió anteayer con el otro sorpresivo Fluminense de Brasil, que lo derrotó por 2-1. Y en las otras, en la otra llave, el Chelsea derrotó 2-1 al Palmeiras en un partido bastante apretado. El PSG derrotó al Bayern Múnich 2-0 en este partido donde tuvo la lesión el futbolista Musiala. Y en otro partido emocionante, por lo menos al final del partido, parecía que el Real Madrid lo tenía controlado, pero el Borussia Dortmund casi le empata el partido al final, en la última pelota del partido, en un resultado 3-2, ajustadísimo, pero bueno, el Real Madrid estará en esta semifinal enfrentando al PSG. Qué partido, un partido como de una final. PSG-Real Madrid en una de las semifinales, y la otra semifinal entre el Chelsea de Inglaterra y el sorprendente Fluminense de Brasil. Mi corazoncito está puesto con el Fluminense. Espero que el Fluminense llegue a la final y dé el gran batacazo, si se quiere, de este Mundial de Clubes 2025. ¿Quién quedará en esta final? ¿Chelsea, Fluminense, PSG, Real Madrid? Qué partidos que nos esperan esta semana, Bueno, este es un pequeño resumen de este apasionante Mundial de Clubes que se está disputando en Estados Unidos. Bueno, atentis, porque va a haber algo más también de lo que está sonando de fondo de la queridísima amiga Julieta Barreiro, Jula Rock. Va a sonar algo más dentro de un ratito en este programa, que ya obviamente está de a poquito, de a poco llegando, de a poco, todavía nos queda un poco más de programa al final. Pero ahora les voy a presentar un bloque de clásicos, un clasicazo de este programa de rock y metal, el bloque de clásicos. Bueno, vamos a escuchar a la querida Doro Pech, a la banda suiza Gotthard, y también a quien nos dio una enorme alegría ayer, que es ni más ni menos que Ozzy Osbourne. Vamos con este bloque de clásicos en este programa 135. Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Seguimos en este programa número 135 de rock y metal para todo el mundo por radioebr.org. Bueno, mi nombre es Hernán Vidal y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿qué sonó en este último bloque? Escuchamos ni más ni menos que a la reina del rock y el metal, Doro, con la canción Egipto, The Chains Are On. Luego escuchamos a la banda suiza Gotthard con Maestro de Ilusiones, Masters of Illusion. Y luego de la tanda al gran Ozzy Osbourne con Mr. Crowley. Bueno, y hablando de la reina del rock, le envío un caluroso saludo también a Carol Angel, desde Venezuela, la reina del rock de Sudamérica, ¿por qué no? Así que va el saludo para Carol, un gran abrazo. Quiero saludar también al querido Kelo desde la ciudad de Blanes, cerca de la hermosa ciudad Girona o Girona en España. Va el saludo también para el querido Kelo. Que tengas un buen comienzo de semana también. Muchas noticias, ¿no? Desde el programa pasado a este. Parece que hubo un alto al fuego por ahora. En lo que es Medio Oriente. Bueno, esperemos que seguirá aconteciendo con toda esa historia. Pero también tuvimos una muy triste noticia de público conocimiento por todos lados, que es el fallecimiento por un accidente automovilístico de dos futbolistas, Diogo Jota, futbolista del Liverpool, y su hermano André Felipe Teixeira da Silva, que jugaba en la segunda división de Portugal. Pequeño resumen del accidente y de esta, de estas trágicas muertes. Fallecieron en un accidente automovilístico mientras estaban en España, en Zamora, en la carretera A52. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban, que era un vehículo de alta gama, un vehículo Lamborghini. Imagínense que este vehículo, estuve investigando un poco, tenía una aceleración de en 3 o 4 segundos de 0 a 100. Imagínense la potencia de este vehículo. En 3 o 4 segundos aceleraba de 0 a 100. Este Lamborghini, bueno, sufrió la rotura de un neumático mientras se estaban pasando a otro auto o se estaba adelantando a otro vehículo. y ante la rotura de ese neumático provocó que se saliera de la autopista, de la vía, y se incendiara. Los detalles del accidente dicen que el mismo ocurrió entre las 12:30 horas, aproximadamente a las 0:30 horas, en la autovía A52, es una autovía conocida como la autovía de las Rías Baixas, al noroeste de España. Bueno, lo que les decía, el reventón del neumático ocurrió mientras Diogo J intentaba adelantarse a otro vehículo. El coche, el Lamborghini, se salió de la carretera y posteriormente se incendió, quedando completamente destrozado. Las imágenes son tremendas de cómo quedó el vehículo. Diogo J viajaba con su hermano Andrés Silva, quien también falleció en el accidente. Las autoridades confirmaron que no hubo otros vehículos que se hayan involucrado en el accidente, y los cuerpos, tanto de Diego J como su hermano, fueron encontrados calcinados por el incendio. Algunas repercusiones de esta triste noticia tienen que ver con que, bueno, generó una gran conmoción en todo el mundo del fútbol, especialmente en su club, el Liverpool, y en la selección de Portugal. Clubes de fútbol y las federaciones expresaron las condolencias y mostraron toda su tristeza y el pesar por estas pérdidas. Por ejemplo, la Federación Portuguesa de Fútbol solicitó un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana. Esto también ocurrió en el Mundial de Clubes. Diogo J se había casado recientemente con Ruth Cardoso, que es la madre de sus tres hijos. Hacía apenas una semana que se había casado con Ruth Cardoso. Bueno, se están llevando a cabo y se seguirán llevando a cabo investigaciones para ver las causas exactas del accidente, pero en principio el peritaje que se hizo fue que uno de los neumáticos reventó y por eso la pérdida del control del vehículo. No se conoce hasta el día de hoy a qué velocidad iba este vehículo de lujo, un Lamborghini. Bueno, una pérdida lamentables, mucha tristeza en el mundo del fútbol. Por ejemplo, hay una declaración de Rubén Neves, compañero de Diogo J, que lo tenía por acá, a ver si enseguida. Hubo varias, ¿no? Pero a ver, lo tenía acá en este otro celu, que es y lo quería compartir con ustedes. Una muy sentida declaración de Rubén Neves, que dice que, bueno, este futbolista jugó ayer para el Al Hilal en el Mundial de Clubes, ante el Fluminense, y decía que en menos de 24 horas había volado hacia Portugal para asistir al funeral de Diogo J y de su hermano. Uno de los encargados, Rubén Neves, fue de llevar el ataúd de su amigo. Dejó una carta de despedida que dice: pone la piel de gallina, dice este comunicado. Dice la carta, dice: más que una amistad somos familia, y no lo detendremos solo porque ahora decidiste firmar un contrato un poco más lejos de nosotros. Cuando vaya a la selección de Portugal, seguirás a mi lado en la cena, en el autobús, en el avión. Siempre estarás ahí conmigo como de costumbre. Vamos a seguir riendo, haciendo planes, compartiendo nuestra vida unos con otros. Voy a asegurarme de que siempre estés presente y me voy a asegurar de que a tus seres queridos nunca les falte nada mientras estés ahí, lejos, pero pensando en nosotros, esperándonos. La vida nos ha unido y ahora no puede separarnos. Hemos logrado grandes cosas juntos. Aún nos queda mucho por recorrer. Sé que lo vamos a conseguir. A partir de hoy entrarás al campo conmigo y seguiremos nuestro camino juntos en el escenario donde nos conocimos. Te amo. Estas fueron las palabras de Rubén Neves, jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, en un comunicado, bueno, en una nota que escribió en sus redes sociales, en una carta que escribió a su querido amigo fallecido Diogo Jota. Muy triste noticia de esta semana, una de las más tristes si se quiere. El hermano de Diogo tenía apenas 25 años. Bueno, Diogo tenía 28. El hermano de Diogo tenía 25 años y jugaba en la Liga de Portugal, en el club Peñafiel de la segunda división del fútbol portugués. Y el futbolista André Teixeira da Silva estuvo desde el 2023 en esa institución Peñafiel defendiendo los colores, y bueno, que lamentablemente en este accidente también perdió la vida. Les voy a compartir ahora, luego de esta triste noticia de público conocimiento, el próximo bloque, y que tiene que ver un poco con lo que está sonando de fondo y que es el tema de la música más tranquila del programa, las baladas, si se quiere. Así que les voy a compartir, antes de ir de a poquito en el cierre de este programa, con este bloque que tiene que ver con la parte más tranqui de este programa de rock y metal. Primero vamos a escuchar a la agrupación Forever Steel con Miss Madness. Luego escucharemos a la banda Blackmoor's Night con Candice Knight y Richie Blackmore, como si esto fuera poco, con el cover de Judas Priest, Diamonds and Rust, un verdadero temazo. Y por último escucharemos al grupo Fall of Envy con It's Not Over. Así que subí el volumen porque se viene el bloque más tranquilo de este programa. Smiling by herself, how did she overdose again? All I hear are foreign words falling from above. both know what memories can bring. They bring diamonds and pearls. Well, you burst on the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Thank you. not over. No, it's not over. It's not. Escuchando todo el rock y el metal por Radio EBR.org. Bloquecito de lentos, bloquecito más tranquilo, bloquecito de baladas en este programa 135 de rock y metal. Desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿qué escuchamos en este segmento más tranquilo? Primero, escuchamos a la agrupación Forever Still con Miss Madness, Señorita Locura. Luego escuchamos a Black Moon Knight con Diamonds and Rust, Diamantes y Óxido. Y por último, a Fall of Envy con It's Not Over, que es lo que está sonando de fondo, con No Ha Terminado, It's Not Over. Bueno, yo les había dicho, les había prometido que íbamos a escuchar algo más de la amiga Julieta Barreiro, y resulta que hace un par de años Julieta, junto a el guitarrista Fabiano Sánchez, hacían esta gran canción de Wasp llamada The Idol. Dale volumen porque no tiene desperdicio. Segmento de covers en este programa, Julieta Barreiro y Fabiano Sánchez. Esta versión acústica de una fabulosa y un clasicazo de Wasp, de Idol. Vamos. I could all stand and stare in the mirror, could I see one fallen hero with a face like me? And if I scream, could anybody hear me? If I smash the silence, just see what fame has done to me. Kiss away the pain and leave me lonely. never see if love's a lie. Crazy in paradise is easy. Do you see the prisoners in my eyes? Where is the love to shelter me? Only love, love, love, love set me free. Where is the love to shelter me? Only love, love, love, love set me free. Where is the love? I could only stand and stare in the mirror, could I see one fallen hero with a face like me? And if I scream, could anybody hear me? If I smash the silence, you see what fame has done to me. Kiss away the pain and me lonely. You'll never see if love's a lie. Crazy in paradise is easy. Do you see the prisoners in my eyes? Where is the love to shelter me? Hey, now, There's nothing I hear. Too silent inside of me, too noisy. The morning lights lay bad. We kneel down in pain. This is not what we wanted to see. Fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Volvemos a levantar la energía en este programa, que va llegando a su fin. A ver, ¿qué sonó en este bloque tranquilo? El anterior también, si se quiere, el anterior también, claro. Porque recién escuchamos a Lo Prometido, Julieta Barreiro con Fabiano Sánchez, con un estupendo cover de Wasp llamado The Idol, una versión acústica espectacular. Y por último escuchamos a los italianos de Secret Fear con la canción Eina. Este programa va llegando a su final, lamentablemente, pero como ya saben quienes quieren escucharlo nuevamente o quienes no pudieron escucharlo y se engancharon tarde o bueno, directamente no estuvieron con la transmisión, saben que está siendo grabado para subir al archi.org y a la plataforma iVoox. Seguramente en el día de mañana ya estará disponible en las plataformas para poder escucharlo o bajarlo si quieren. Bueno, quiero enviarle un gran abrazo a la amiga Neila, que siempre también envía muy buena onda hacia mi persona, muy buena onda para el programa, siempre compartiendo cosas interesantes también en las redes. Así que un gran abrazo para Neila, que no sé si estará escuchando el programa, pero como les dije, el programa está siendo grabado y pueden escucharlo luego en las plataformas del iVoox como el archi.org. Bueno, este programa llega a su fin y ayer, en esta gran despedida de Ozzy Osbourne, en el final se presentó junto a la legendaria Black Sabbath. Fueron cuatro canciones, cuatro temas, con War Pigs, por ejemplo, Need, Iron Man o Paranoid. Por ejemplo, bueno, todos tremendos clasicazos. Todos tremendos clasicazos. En este cierre, en este cierre les voy a compartir una canción que sonó ayer. Y que cerraron los Black Sabbath este concierto de despedida de Ozzy Osbourne. Estamos hablando de, obviamente, de Tony Iommi, estamos hablando de Geezer Butler, estamos hablando de ni más ni menos que Ozzy Osbourne y Dennis Ward. La legendaria Black Sabbath se despedía ayer así, de esta manera, con esta canción que enseguida va a sonar. Así que, amigos, un gran abrazo para todos, muchas gracias por el aguante de siempre, gracias por estar ahí, por los mensajes de buena onda, de aliento hacia mi persona y hacia este humilde programa de rock y metal por Radio BBR.org. Un gran abrazo, nos estaremos viendo si el universo lo dispone la semana próxima. Vamos con este cierre. Black Sabbath, así se despedían ayer, en este gran concierto, gran evento, con la despedida de Ozzy Osbourne desde los escenarios de todo el mundo. Black Sabbath, y dale volumen porque nos despedimos con Paranoid. Thank you.